Conectamos, además, con mucho cariño con el laboratorio dirigido, regentado por el profesor Bacterio, don Juan Ignacio Cuesta, al que le quiero agradecer personalmente su presencia esta noche en La Rosa de los Vientos, porque está muy malito, tiene la voz muy tomada, está francamente mal. Moribundo, diría yo. Bueno, en realidad lleva moribundo 30 años, ¿eh? Lleva fatal 30 años. ¿Qué tal, profesor Bacterio? Buenas noches. Bueno, pues aquí estamos aguantando los virus. Los últimos 30 años mal, ¿no? Bueno, tampoco tan mal, ¿eh? Los 90 fueron mejores. Sí, sí, sí. En los 90 tuviste un subidón. Bueno. Bueno, hoy hemos elegido Almería, que es un lugar cubierto por el desierto de plástico, pero estos días, con tanto temporal y con tanta tempestad, pues hasta algún copito de nieve se ha visto por allí, ¿eh? Así que... Pues sí, porque las borrascas han pasado por la parte inferior y como el frío era intenso en las capas altas, ha nevado allí, cosa que no ha hecho en Madrid, por cierto, a pesar de hacer frío, porque claro, no había nubes. Aquí hemos tenido la nieve, pero ya en Navacerrada, ya subiendo mucho. Ya, subiendo mucho, claro. Subiendo mucho. Bueno, pues Almería, que es un lugar legendario, escogido, con culturas antiquísimas, Verbigracia a los Millares, por ejemplo. Ahí está el Índalo, que nunca sé muy bien si se dice Índalo o Indalo. Índalo, ¿verdad? Bueno, pues fíjate qué hermosura que una provincia tenga pues en esta representación prehistórica, ¿verdad? Uno de sus símbolos, ¿no? Pues sí, efectivamente, es un símbolo además que aparece en muchísimas partes del mundo, o al menos de una manera muy semejante. Sí, pero como el almeriense. El almeriense es único, eso es indudable. Es una zona además frecuentada desde tiempos antiquísimos, por algo será, ¿no? Efectivamente, bueno, porque es un lugar en donde se produce esa ruptura que existe entre la tierra y el mar, es lógico. No olvidemos que Almería es el segundo desierto que hay en España. Claro, después de los monegros, ¿no? Efectivamente, el primero lo tenemos en Aragón y el segundo lo tenemos en Almería. Pero el de Almería tiene un especial sabor porque es un desierto que está junto al mar, está, digamos que perfumado de salitre, sí, por decirlo poéticamente. No, Almería es una belleza, porque fíjate, incluso tiene reservas de fauna sahariana, están recuperando antílopes allí en Almería. Luego también, pues bueno, las visitas obligadas a los desiertos de plástico, ¿no? Con ese vergel que han hecho florecer y que tanta riqueza está llevando a la zona. Un poquito más de agua también necesitaría, eso sí es cierto, pero está también la visita al Far West obligada, la llegada de John Lennon en el año 1966 cuando ganó la guerra, ¿verdad? O sea, es que Almería tiene muchas cosas. Manolo Escobar. Bueno, y algún periodista de esta casa que también es de Cuevas de Almazora, por ejemplo. Hombre, Carlos Herrera, muy bien ese apunte. O sea que Almería tiene muchísimas bellezas y otras que nos vas a contar tú. Bueno, Almería tiene muchísimos sitios interesantes a todos los niveles, tanto las zonas de sierra como las zonas que están cerca del mar. Hombre, pero... Podríamos comentar, por ejemplo, Sierra Gádor. Claro, claro. Un lugar absolutamente magnífico. Gata. Y luego el Cabo de Gata, que ahora mismo está de mucha actualidad. Hombre, porque si lo llenan de hoteles, pues como que la cosa viene a menos, ¿no? Claro, efectivamente. Yo creo que el Cabo de Gata es un lugar privilegiado que debe ser, pues eso, puesto en a buen recaudo enseguida y protegido, ¿no? Para las generaciones posteriores. Pues sí, indudablemente, porque es uno de esos lugares donde realmente la naturaleza, aún hasta hace muy poquito, estaba virgen, pero no solamente la naturaleza externa, o sea, la naturaleza superior, sino también la naturaleza inferior. Estamos hablando de una de las zonas de buceo más importantes del mundo, con unas aguas clarísimas, tibias, donde hay todo tipo de especies. Yo he tenido el privilegio de bucear ahí en alguna ocasión y desde luego tiene unos fondos absolutamente magníficos, ¿no? Ay, ¿qué se ve? ¿Qué se ve, Juaní? Bueno, pues se ve todo tipo de especies, las rocas marinas son refugio de anémonas, de pulpos, en fin, erizos, todo lo que es la fauna, la platija, las posidonias, que hay muchísima posidonia también por esta zona, aunque prácticamente solo la posidonia es típica de todo el Mediterráneo. Yo particularmente la mayor cantidad de posidonias la he visto en la isla de Tabarca, pero también hay bastantes en el Cabo de Gata. Hombre, la verdad es que estamos hablando de, bueno, pues esa presunta invasión hotelera, ¿no? Pero Almería no ha sido una región o una provincia especialmente castigada por el turismo, ¿verdad? No excesivamente, porque exceptuada la zona de Mojácar, que se puso muy de moda en los años hippies, por decirlo de algún modo, ha habido una cierta lejanía, porque claro, era un lugar bastante remoto. Sí. Para que no vayamos entendiendo. Que no estaba tan comunicada, ¿verdad? Como podía estar Alicante o Valencia o... Claro, además en Almería también hay que entender que el fenómeno Mojácar es un fenómeno de importancia absolutamente capital, porque es que parece como si Almería no fuera nada más que Mojácar. Uh-huh. Pero Almería tiene la montaña, tiene el desierto, tiene muchísimas partes. Sí. Claro, conocemos Almería porque se hacían películas y conocemos pues porque pues a lo mejor por la vieja figura aquel del famoso San Camanteca, don Francisco Leona. Sí. Aquel que se dedicó a sacar grasa de niños. A sacar grasa de niños, esas cosas, pero pero no debemos olvidar que estamos en una de las provincias privilegio. Sí. Porque es justo el borde donde dobla el Mediterráneo, de algún modo, ¿no? Sí, sí, qué triste historia, ¿verdad? Y además con la cercanía de Sierra Nevada, ¿no? Sí, me estoy acordando de esa historia que has comentado. Qué triste, ¿verdad? A principios de siglo XX, esa curiosa historia que circuló sobre la grasa de niño, ¿verdad? Sí, bueno, es una historia terrible, una de esas historias del mundo rural donde se mezcla... Ojo, que en Barcelona también se dieron estos casos, ¿eh? Sí, bueno, en Barcelona yo podría hablarte que eso... Este es el conocido. Sí, sí, sí. Pero yo te podía hablar incluso que hasta tengo referentes de que algo parecido debió suceder en los años 40 en el Escorial. Fíjate. Porque hay un sitio que se llama la Cruz del Niño Pedrín, donde se habla de que un niño apareció completamente desangrado. Entonces, bueno, la teoría que a mí me han comentado... O que han apuntado, alguien ha apuntado, o sea, de alguna manera es que quizás su sangre sirvió para que se salvara un niño rico, bueno, quién sabe. Son historias tan sumamente antiguas, la familia ya... pero eso es la superstición, y pensar que la grasa de un niño de 3 o 4 años puede servir para curar una enfermedad, pues bueno... Bueno, pues no deja de ser una de esas... La ignorancia de la época. Una de esas presunciones que suelen suceder a veces, ¿sabes? Pero bueno, volvamos a nuestra cosa. Almería, dame un lugar elegido por ti. Hombre, a mí me gusta mucho Mojácar, no lo puedo olvidar, pero yo tengo un lugar especialmente querido por mí, que son todas las partes de los torcales donde están el complejo kárstico más importante de Almería. Que está lleno de cuevas absolutamente magníficas. Sí. Y luego la zona de los Vélez, donde está todo absolutamente lleno de cuevas rupestres, en la que se pueden encontrar lugares como la famosa Cueva de los Letreros, donde aparece una de las primeras, se supone que representaciones del Indalo. Uh-huh. El Indalo, que hay que decirle a nuestros oyentes que no sean de Almería y que no lo sepan, aunque yo creo que todo el mundo lo conoce, que es una especie de diosecillo que representa de alguna manera simbólicamente el pacto entre los hombres y Dios, porque es capaz de sujetar la bóveda del cielo. Incluso alguien lo ha identificado con el arco iris. Sí. E incluso hay gente que ha ido muchísimo más lejos y ha creado el movimiento indalista, que no deja de ser un movimiento estético, que parte de un señor que fue don Juan Cuadrado, que fue el primero que se le ocurrió una cosa así, en el que, bueno, se mezclan un montón de elementos estéticos con elementos simbólicos para dar de alguna manera una manera de entender la zona, de entender la mística propia de una provincia de las más singulares, a pesar de su aparente pobreza que hay en España. Aparente pobreza, nada. Hay ciudades o pueblos como El Ejido que... Bueno, pero es que estamos hablando de tiempos anteriores. Claro. Ahora mismo Almería es un lugar magnífico y perfectamente... quizá equilibrado, ¿sabes? Sí. Porque hay desarrollo, pero también de alguna manera se conserva un poquito la naturaleza en su estado primitivo. Sí, luego es paraíso de buceadores, eso es evidente. Sí. No, y hay quien dice que Indalo es el primer hippie de la historia, ¿no? Bueno, pues... Sí, también dicen que su nombre tiene que ver con San Indalecio. Bueno. Con San Indalecio, bueno. Entonces, tú eres muy de Mojácar, ¿no? Pero eres muy de claro, cuando tengas el pelo largo, cuando ondulado, ¿no? Ibas ahí con... Pues sí, cuando yo fui por primera vez a Mojácar eran 4 casas pegadas a la montaña. Y tú ibas con el Indalo ahí colgado, ¿no? Bueno, pues mira, además fíjate que justo en este momento en la mano tengo un Indalo, porque tengo uno aquí al lado que siempre le llevo conmigo. Yo tengo uno en el despacho también, ¿eh? Sí, yo es que tengo un especial cariño a Almería, fuimos a hacer un programa allí hace ya algún tiempo, y recuerdo cerca del aeropuerto una de las mejores mariscadas que nos pudimos meter entre pecho y espalda, el Canales, el Callejo y Cardañosa y Servidor, gracias a la emisora nuestra allí. Bueno, qué bien que se come en Almería, ¿eh? Oye, pues no me avisasteis esa vez, ¿eh? Pues la próxima te llevamos, ¿eh? La próxima te llevamos, te convertimos en un pequeño indalo, ¿eh? bueno, pues Almería tiene una visita y, como bien nos dice Juan Ignacio, por favor, yo lo recomiendo, sí. No nos detengamos en los detalles a lo mejor más vistosos, sino que busquemos la profundidad de la estética almeriense, ¿verdad? Almería es una provincia mística. Eso es, o sea, podemos encontrar rinconcitos absolutamente mágicos, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. La verdad es que esa condición ascética del desierto se respira en toda su extensión, vamos. Bueno, ¿tú has ido a las ciudades estas del Far West? He ido, bueno, vamos, yo he vivido mi propia aventura en Almería, ¿no? O sea, sí, conozco la ciudad del Far West, pero yo viví mi propia aventura justo el año pasado, cuando volví a Almería, sí, de ir a buscar a mi hija, que estaba allí haciendo una jornada de teatro, sí, que me metí por una carretera, un auto, una auténtica autopista de tres carriles, perfectos, sí, rectos, y de repente llego a un sitio donde se acaba la autopista y empieza el París-Dakar, desde ahí hasta prácticamente la zona de Bailén. ¿Hasta Bailén? Sí, sí, ya a partir de ese momento fui totalmente rodeado de polvo. Claro, y entendiste perfectamente el porqué de la derrota francesa en Bailén, ¿verdad? Efectivamente, lo perfectamente. Por el polvo. Bueno, pues vamos a rendir homenaje a Almería. Yo no sé si pedirte el bulería, bulería de David Bisbal. No, no, vamos a ver, he encontrado una pequeña cosita del folclore almeriense, que es de un muchacho que se llama Manuel de Águila, sí, que voy a intentar hacer, por supuesto, con mis limitaciones, porque yo esto del canto andaluz no se me da mucho. No, y que estás muy mal, estás absolutamente decadente estas últimos dos lustros. Pero prometo que pidiendo el perdón a todos los de Almería lo voy a intentar. Muy bien, muy bien. Se presume tu buena voluntad. Vamos a ponerte un poquito de rever y adelante. A ver. La patrona de Almería no quiso venir en barca, porque como es pequeñita prefirió concha de nácar. Como virgen marinera prefiero concha de nácar y en vez de valles de riscos caminos de agua salada. Te quiero como nadie te quiso y te querrá, y aunque te vayas lejos no te podré olvidar. Si vas pa' la mar, si vas pa' la mar, si vas pa' la mar, pregunta marinero. Las olas te lo dirán, de qué manera la quiero marinero si vas pa' la mar. Muy bien, Juan Ignacio. Has estado cumbre, ¿eh? A pesar de la enfermedad galopante, has estado maravilloso. Es un sí, toque. Pero supongo que muchos de Almería estarán acordándose ahora mismo de mi parentela. Bueno, es digamos, un tinte de folclore almeriense mezclado con un nuevo mester de jugularía, en fin. Bueno, folclore almeriense, ¿eh? Folclore almeriense, sí, sí, sí, muy bien. Venga, pues un abrazo tremendo para ti. Muchas gracias, Juan. Bueno, ahí estamos en la brújula sagrada. Oye, la página está funcionando, por cierto. Pues aún no he terminado. Siento mucho el retraso que llevo, pero con los virus es que no puedo, de verdad. Bueno, pues vamos a esperar unos días, ¿no? Unos días. Y ya iremos a ver lo que ocurre en la brújula sagrada.tk. De acuerdo. Venga, un abrazo. Buenas noches.